antropocentrismo. ¿Qué es antropocentrismo? Ah, que la doctrina es menos importante que el hombre. Ah, no digan esto porque van a ofender al hombre. Esa es la doctrina, la enseñanza que se hace en el aire. No digan la verdad porque se va a ofender el que anda buscando la verdad. Oigan bien. No, nosotros no somos antropocentristas, somos... tenemos como centro la verdad, que es Cristo, la Biblia inspirada y el Espíritu inspirado. Amén. Y si el hombre se ofende, es porque no quiere poner su mente en relación con la verdad. Por eso se ofende, hermano. Entonces, hermano, vamos a tener un momento de quise hacer un resumen de manera personal. Y le agradezco mucho al hermano que trae tanta información, ¿verdad? Pero que de aquí en adelante, que oiga, que mi grupo de centro, que mi iglesia aquí en México o allá en Sudamérica, en Centroamérica, en varios lugares, ¿cuándo le mandamos un fuerte amén a todos los hermanos que están bien? Vamos a decir amén, hermanos. Una, dos, tres. Un amén fuerte de todo México para los hermanos que están siguiendo allá en el sur, allá por ejemplo en Sudamérica, allá ahorita están en invierno, ¿verdad? Y a varios lados de allá en Centroamérica, en varios lados les mandamos un fuerte amén. Hermanos, se ha dado este tema porque hay hermanos aquí mismo en México que se han levantado predicando estas aberraciones católicas y dicen que Dios se las reveló. Un hermano, acabo de platicar con una hermana que anda enseñando eso, y dice, no es que Dios me les mostró una cosa, Dios no se contradice a sí mismo. Si Él lo inspiró en la Biblia y en el Espíritu, si en la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, si el Espíritu presidente es lo que el hermano ha mencionado, ¿cómo va a salir alguien diciendo que Dios le reveló? Es el Dios de este mundo, el diablo que se nos enseñó a ellos, y no es Cristo. Tenemos que ser claros, hermanos, si queremos seguir levantando la bandera de la verdadera inspiración que Dios le dio a los adventistas del séptimo día. ¿Qué? ¿Alguna pregunta, hermanos? A ver. Adelante. Bueno, una de las cuestiones que se paró unido ahí en nuestra creencia fue precisamente la discusión que está del Espíritu Santo. Ajá. Y lo que ellos mencionaron es lo que tratamos de recordar exactamente, y decía de ellos, este hermano, decía, bueno, ¿y dónde? A ver, pásale, hermanita, para que le escuche a todos. Sí, y a, mientras si nos ayudan a, con el micrófono inalámbrico, a ver si funciona. Por favor, gracias. Ella nos trae un testimonio de que esta doctrina se paró su grupo, sí. Algo así. Adelante. Sí, allí en nuestro grupo precisamente salieron unos hermanos y precisamente dijeron esto de la discusión del Espíritu Santo, que no, que era el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Entonces, no era un Dios aparte, vamos a decirlo así, una tercera persona, porque ¿dónde encontrábamos la personalidad? Y nos decían, a ver, descríbenlo físicamente, ¿cómo es el Espíritu Santo? Ellos dijeron, es que no, es así, es el mismo Espíritu de Dios. Y ellos se acercaron. Para entender, ¿verdad?, que muchos quieren ver al Espíritu Santo como uno de nosotros, como un ser humano. El mismo tiempo que le dijo, muéstranos al Padre, Felipe, ¿no? Muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? El que ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Entonces, ¿el Padre también es de carne y hueso? No. El Padre es Espíritu. El que se hizo carne fue el Hijo. Amén. Pero entonces, ¿cómo es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? En las características de la personalidad de Cristo. Amén. Cristo perdonó. Cristo sanó. Cristo enseñó verdad. Cristo guardó el sábado. Lo que me ven haciendo a mí es lo que hace el Padre. Amén. Pero no quiere decir que Cristo era el mismo Padre. ¿En qué sentido dijo Cristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? En sus características, en su enseñanza. Amén. De tal manera, el mismo Espíritu Santo, tenemos que clarificar esa cita, el Espíritu Santo es el mismo Cristo, pero desvestido de la humanidad. ¿Qué significa eso? Bueno, es que el Espíritu Santo dijo, es que yo no vengo a hablar de mí mismo, dice. No hablará de sí mismo el Espíritu Santo. ¿De quién va a hablar? De Cristo. Amén. ¿Y Cristo vino a hablar de sí mismo? No, ¿de quién vino a hablar? Del Padre. Amén. Pero Cristo dijo, bueno, si ya me vieron a mí, ya vieron al Padre. Y el Espíritu Santo dice, el Cristo dice, bueno, el Espíritu Santo les va a enseñar de mí, les va a recordar de mí, les va a recordar mi doctrina, les va a enseñar mi doctrina. Por eso, esto es lo que implica que es Cristo mismo, pero desvestido de qué? De la humanidad, es decir, que el Espíritu Santo va a enseñar puro de Cristo. Amén. Puro de Cristo, puro de Cristo. No de Él. Ahora, algún día en la eternidad, sino con la ayuda de Dios, si Él lo desea, nos puede hablar de Él mismo. Amén. Espíritu Santo. Pero esperamos que haya sido aclarada rápidamente estas dudas. Hermano, una pregunta más. ¿Cristo es abogado? Cristo es nuestro abogado. Cristo es la otra palabra. Juez. Es juez. Ajá. ¿Cristo es abogado? Cristo es juez. Cristo es abogado, Cristo es juez, y eso es personalidad de Cristo también. Ajá. El día jueves el hermano tendrá un tema sobre cristología, ¿verdad? Sobre cristología. No sé si quedó claro eso, pero Cristo, la Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Ahora, el Espíritu Santo también dice que pide por nosotros. Es decir, Él se mete a mi mente, si yo le doy permiso, y Él empieza a pedir, ¿verdad? Ante el Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, algunos hermanos me han preguntado si se debe de orar al Padre o se debe de orar a Jesús. No sé si ustedes han escuchado esa pregunta también. Bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Así va a orar. Pero también recuerde que cuando Esteban estuvo a punto, antes de ser apedreado, ¿verdad? Antes de ser muerto, dice que oró a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿de acuerdo a la Biblia, usted cuánto le puede orar a quién? Al Padre, ¿y le puede orar a quién? A Cristo, porque finalmente el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Aquí tenemos otra pregunta, hermano, ¿la puede leer? ¿Que les gusta contestar? ¿Nos dice el tiempo, hermano? Ok. ¿Qué opina de esta idea? Es una pregunta que implica una frase. ¿Qué opinas de esta idea? Amante Padre Celestial, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, te doy gracias por... Pero es como una oración, ¿no? Sí, la pregunta sería, entiendo que si estaría correcto mencionar así. Bueno, aquí la palabra clave es unidad. Amante Padre Celestial, tú que vives y reinas, obviamente, eso es lo que hay. Ahora, en la unidad, pero recordemos que esta unidad no es en esencia, sino es en propósito. ¿Me explico? Que obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en unidad de propósito para salvarnos. Amén. Si nuestra oración es en el sentido correcto bíblico de lo que es la verdadera dignidad, adelante. Pero si nosotros empezamos a orar y en nuestra mente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como está el huevo unido, y es el típico ejemplo que pone, ¿verdad? Estamos orando mal. Porque le estamos orando a un Dios, católico. Una Trinidad católica. Ahora, me llamó la atención, y yo no había visto, y yo soy sincero, este escrito del hermano Jaime Cuay, donde él habló de la Trinidad divina. Ahora, debemos ser claros. Sí, entonces, ahí está el escrito, podemos decir, los primeros usaron la palabra Trinidad divina. Sí. Ahora, la hermana Cuay usa la palabra Deidad y Divinidad. Amén. Y nosotros debemos conocer nuestra historia. Entonces, en resumen, podemos decir, la Biblia me habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está tan claro. En el bautismo de Jesús, ¿dónde estaba el Padre? En el cielo. ¿Dónde estaba el Hijo? Acababa de salir del bautismo. Y el Espíritu Santo descendió en forma de ¿qué? De paloma. Y si hubiera sido el mismo Cristo, ¿cómo Cristo va a descender sobre el mismo Cristo? No. Bueno, ahí tenemos que los tres están ¿qué? En diferentes lugares. ¿Sí? Para que quede claro. Ahora, el Espíritu de profecía habla divinidad, los tres divinos poderes, los tres poderes de la divinidad, habla así, o las tres divinas personas de la divinidad. El Espíritu de profecía usa divinidad, usa trío celestial, usa la palabra tres, trío celestial, usa la palabra deidad, el Espíritu de profecía. Ahora, los pioneros usaron la palabra trinidad en el concepto de la Biblia y del Espíritu de profecía. Pero no usaron la palabra Trinidad en el concepto católico. Al contrario, atacaron la Trinidad católica. Sí, hermano. Entonces, ¿el Espíritu Santo se puede meter en nuestra mente? La hermana dice que si el Espíritu Santo se puede meter en nuestra mente, si nosotros le damos permiso, sí. Y el Espíritu Santo, cuando dice la Biblia, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Para que Él nos convenza, ¿dónde es el proceso de convencimiento? En la mente. ¿Amén? Ese es el proceso de convencimiento. Cuando, por ejemplo, cuando nos invitaron a venir a un congreso donde se iba a hablar la verdadera doctrina del Pista, dijimos, a primera vamos a ir. ¿Cuántos dijimos a primera vamos? Ok, la hermana. Bueno, en algunos trabaja, el Espíritu Santo trabaja con todos igual, pero nuestro corazón es el duro. Algunos dicen, ¿será? ¿Será que va? ¿Será que no va? A lo mejor, a lo mejor. Y así fue con el sábado, y así fue cuando sentamos a la doctrina. ¿Será que sí? ¿Será que no? Necesito verlo. Pero el Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente hasta el punto que nos convence, o hasta el punto que lo rechacemos. Sí. Hermano, sí, adelante, pase usted, hermano. Nuestro hermano viene de Chiapas, ¿verdad? Y visita también varios grupos junto con otros hermanos de Chiapas. Gracias, hermano. Le damos la bienvenida también. Gracias, hermano. Hermano, referente a la comunicación anterior de la que se acaba de mencionar sobre el asunto del término Trinidad, o sea, lo comprendido, ha sido una de las preguntas que nos han hecho, porque ya ven ustedes que el libro número 19 menciona la expresión Trinidad. Sí. Entonces, hermano, en la ocasión nos ha preguntado, bueno, si nosotros ya comprendemos que no usamos la Trinidad como en el término católico, entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Podemos no usar la expresión Trinidad como lo hicieron los pioneros, pero en el término bíblico y escrito de profecía? Entonces, esa sería la pregunta, no sé si será entender. ¿Sí? O sea, ya comprendiendo plenamente que nosotros no apoyamos el término Trinidad, pero en la doctrina católica, incluso aquí. Perdón, había una cita en la que mencionaba que el término Trinidad, hablando de Jaime Guay, no lo usábamos como católica porque prácticamente quita ahí a Cristo y solamente pues queda entonces el Padre. Entonces sería la pregunta. Viene por el uso del libro número 19. La Trinidad, entonces no nos careció. Entonces, esa es la que alguna ocasión nos han dicho. ¿Qué opina, hermano? Gracias, hermano Juan Carlos. Bien, hermanos, muy buena pregunta. Gracias, hermanito Luis. Muy buena pregunta que nos hace hermano José, como hermano Juan Carlos. ¿Cómo estás? Yo me estoy preguntando. Esta pregunta es muy frecuente. Ahora, creo, hermanos, a menos que me equivoque, que lo que hemos mirado acá nos deja claro cuál era el real problema que acabamos de tener. Ahora, la palabra Trinidad, hoy día, es una palabra que no podemos negar, que en el entender católico es muy común. Por esa razón, hermanos, por ejemplo, la hermana Juárez no usa la palabra Trinidad, pero sí en Mateos, sí debe haber la idea de que existen tres personas que conforman esta divinidad. Si por cuestiones de ¿qué diríamos? No sé si vaya más allá de prejuicios o de semántica en cuanto a la palabra nos generaría un problema en el entender de lo que es la comprensión del tema, hermanos. Pudiéramos nosotros emplear la palabra, quizá, como Dios dice la palabra, así, Dios celestial, sufrieron de poderes, pero yo no sé, la verdad que no he tenido curiosidad, hermano Maya, hermanos, ¿quién escribió el himno este que habla de Trinidad? ¿Cuándo se escribiría? Ya sería bueno también. Pero lo que sí nos deja claro, que para ellos, hermanos, escuchar la palabra de Trinidad, no crean que les pone a no, lo que nos ponía a la expectativa era el concepto como se estaba entendiendo esa palabra. Porque la palabra como tal, habla de tres, de una unidad de tres, pero ya vimos cuál es el concepto que tiene Roma de eso. Para nosotros, hermanos, nunca es ni ha sido para el movimiento adventista ese concepto. Entonces, yo no sé, hermanos, si cuando se escribió el himno mencionado, ¿quién sería quien lo escribió? Pero en la actualidad, hermanos, ahora que nosotros cantamos, vemos, por ejemplo, que en la literatura adventista de ese tiempo, cuando la hermana fue a estudiar, se llegó a usar la palabra. Y sin embargo, hermanos, habían entendido, porque se había escrito del tema, porque cada bueno es el único que repite mucha información, habían entendido en qué se diferencia el concepto que tenemos nosotros del tema del concepto católico. Entonces, pero hermanos, a menos que porque servidor, a mi mente al menos, habiendo yo estudiado esto, a mi mente, hermanos, la palabra Trinidad no me genera ningún problema, porque entiendo el punto, cómo lo entendieron nuestros estudiantes. A un servidor no me genera un problema. Habrá gente que la puede tener problema con la comprensión de la palabra, ¿verdad? La sierva del Señor dice, de mis escritos nada debe ser ignorado, nada debe ser puesto a un lado, pero debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. En el tiempo, gracias, hermano. Sí, gracias. En el tiempo de la hermana Coy, iniciaba el ecumenismo, ya para allá por los 1910. Ya iniciaba Edinburgh, 1910 fue uno de los grandes primeros, grandes congresos ecuménicos. En Edinburgh. Cinco años después, nuestra profeta inspirada muere. Debe tomarse el tiempo en cuenta y el lugar. Jaime White, en ese tiempo, que no había iniciado, dijo, yo rechazo la Trinidad católica, pero acepto la Trinidad bíblica. Ahora, ha avanzado el tiempo. Y ahorita vamos a aplicarlo el mismo principio de la sierva del Señor. Vamos a tomar en cuenta el tiempo y el lugar actual. ¿Qué es el tiempo y el lugar actual? El ecumenismo, como una locomotora, avanzando por todas las iglesias y varios grupos, o dichos grupos historicistas, dando de ver el vino Babilonia, debemos tomar en cuenta el tiempo y el lugar en que estamos viviendo, en qué sentido, en que hoy la iglesia, el Concilio Mundial de Iglesias, la Iglesia Católica Romana, a una iglesia corporativa, asociación religiosa, pues, todos han aceptado la palabra Trinidad en su concepto base. Ok, yo creo en la Trinidad, tú también, yo también. Ah, pero no importa el trasfondo, no importa la raíz o la base bíblica. Lo que importa es una esencia, nada más que mencionamos Padre y Espíritu Santo. Pero no importa el trasfondo. Ahora, Ese es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de ecumenismo bárbaro. Y en este tiempo, sí sería bueno para dar testimonio de nosotros decir, miren, nuestros pioneros, antes usaban la palabra trinidad, porque ahí está, no podemos negar nuestra historia. Pero debido al tiempo en que estamos viviendo, donde la trinidad es un punto de doctrina ecuménico de unión de todas las iglesias, cuando el protestantismo, de la bestia, e incluso también de quién, del espiritismo, óigame usted esto, los espiritistas, cuando van a hacer sus sanaciones, abren la Biblia. Hay un hermano de una familia que se convirtió, que curaban espiritistamente y hablaban con demonios, pero tenían que tener la Biblia abierta. Así que aún los espiritistas creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El diablo, la Biblia lo afirma y dice, el diablo también te dice. Entonces creo que en nuestro corazón podemos decir, bueno, no tenemos problema como lo entendió Jaime Huey y los pioneros. Pero para diferenciarnos, está de buen humor, para diferenciarnos en este tiempo ecuménico, es decir, la unidad diabólica y satánica de todas las religiones, usando la Biblia como pretexto para dominar las conciencias y para echar para abajo la verdad presente, preferimos usar deidad o divinidad. Amén. No sé qué piensan, pero creo que debemos ser un pueblo distinto. Bueno, creo que ya se nos acabó el hermano Abraham. Ya el hermano Abraham viene y nos dio cuello aquí. No es cierto, hermano Abraham. Es porque ya varios tienen hambre, algunos de ustedes han llegado y no han comido. Pero hermano, haga la oración, no sé si ya va. Ah, van a tener uno especial. Pásenle, hermanitos. ¿Cuántos agradecemos a Dios por este tema, hermanos? Si alguna duda quedó, hermanos, este es el momento, durante el transcurso, para acercarse al hermano o a algunos otros hermanos, y con gusto, ¿verdad? Adelante, hermanos, siéntense. Con gusto vamos a compartir lo que el Señor nos ha dado.